las mejores. Esperar que la pueda pegar o esperar que mi suegra se ahogue y la herencia poder reclamar. Porque si no, mejoro, mejoro, mejoro. Porque si no, mejoro, las cosas me irán mal. A ver, echada. Porque si no, mejoro, mejoro, mejoro. Porque si no, mejoro, las cosas me irán mal. Si la